Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Ya sabes que la noche de los jueves es la noche de Maravayu. Y como viene siendo un clásico, los últimos jueves de marzo de los últimos años, el plato fuerte del Maravayu está dedicado a 30 días en bici, a esa multitud de actividades que van a tener lugar durante el mes de abril aquí en Gijón y también en otras partes del mundo, alrededor de la bicicleta. Como siempre, habrá un poco de todo y desmenuzaremos aquí lo que es esa programación de los 30 días en bici de este año 2019. Pero antes de eso, hablaremos también en el Maravayu de hoy de las jornadas que llevan por título Solo un paso más, migraciones y derechos humanos en la frontera sur, que tienen lugar el próximo sábado en el antiguo instituto de aquí de Gijón con la organización de LATE Asturias. Y también cerraremos el Maravayu de hoy hablándote del concierto que el próximo sábado van a ofrecer también aquí en Gijón, dentro de esa, de ese nuevo festival que se llama Rocola, la banda italiana Talco y la banda asturiana Escontra. Hablaremos y escucharemos música de Talco y de Escontra en el final del programa. Así que y aquí comienza Maravayu y como siempre un tema musical de inicio, en este caso, claro, pues ponemos un tema de Talco. Nella danza dell'autunno rosa, alia, alia, alia, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa, alie, alio. È l'autunno di pallide feti. Alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Sai! Che spinse la culla, bici da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Rosa, alie, alie, alio, cambia che riposa che ali e ali oh. È l'autunno di pallide fedi, ali e ali e ali oh. Lungo venti lasciati a piedi e ali e ali oh. Cavalcar solo venti a favore, siano freddi e nudi di passione, per voti adore di maddalene senza quello. Pues ahí estaba ese tema de Talco, que como os decíamos al comienzo, estará el sábado aquí en Shishon, en la sala al... Perdón, el sábado, ¿no? El viernes, el mañana viernes, en la sala Albéniz, en ese festival de rockola que tendrá lugar este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Y como os decíamos también al principio, íbamos a hablaros de unas jornadas sobre migraciones y derechos humanos en la frontera sur que tienen lugar el sábado en el Salón de Actos del Antiguo Instituto, organizado por Late Asturias, los amigos de la organización, los amigos de Tion Esil, de aquí de Asturias, y unas jornadas que hablan de pasos, solo un paso más. Una nueva forma de esclavitud tiene que ver con las mujeres porteadoras en las fronteras de Ceuta y Melilla en Marruecos. Cristina Fuentes Lara, una activista social y doctora en migraciones, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos e investigadora de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria, vendrá a hablar de ese tema y arrojar luz sobre la situación de esas mujeres en esa jornada de la mañana del sábado. El segundo paso que van a dar estas jornadas va a contar con la participación de Sani Ladán, camerunés, que también es muchas cosas, estudiante de Relaciones Internacionales, activista por los derechos humanos y vicepresidente de la Asociación EFRIN, que vendrá a hablarnos de la relación entre África, recursos naturales y emigración. Y precisamente vamos a escuchar algunas palabras de Sani Ladán en una charla anterior. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos, y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas, y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la emigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein, que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Sandy Adán, que podremos escuchar el sábado en el Antiguo Instituto, en una jornada que también estará cargada de teranga, la hospitalidad y amabilidad que caracteriza al pueblo de Senegal, y donde la TEA Asturias trabaja desde hace años con la comunidad de Tion Esil, y para hacernos sentir como en casa hemos preparado té y dulces senegaleses, que es lo que anuncia la organización, que, como os decíamos, esa jornada que comenzará a las 10:15 de la mañana con la bienvenida y presentación. Habrá la charla de Cristina Fuentes Lara, Las mujeres porteadoras de Ceuta y Melilla, un intermedio con té y aperitivos, y a las 12 África, recursos naturales y emigración, a cargo de Sani Ladán, y un posterior coloquio a la 1:15. Agile's bodies soaring through the city on two-wheel cycles through the traffic and the people. Steering clear of the corridors and the potholes and the streetcar tracks. Tuned in to my own personal soundtrack. I'm singing out loud as I pedal through the streets, spinning to the rhythm of 4.5 million heartbeats. And I tend to miss my turn-offs when I'm tuned into my turn-ons. I tend to write sentences that turn into run-ons. I tend to recycle the same thoughts that cycle round, the way I recycle the same stretches of ground on my two-wheel bicycle that gets me around. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she rides. I pick up speed. It feeds something free, this desire for autonomy, moving outside the dominant economy. Two wheels, not four. No gas, no oil, no war for this machine. All I need is air. Two pedals, a crank and a chain, two wheels and a frame, a revolution that keeps me arriving again. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she rides, she rides. And it's the back wheels attached to the chain, the back wheels attached to the chain, the back wheels attached to the chain, the past drives us forward again and again. The back wheel is the power, the front wheel, free wheels, hour after hour. The past is behind us, the back wheel is the power, the front wheel, free wheels, hour after hour. You can't ride a bike in 30 pounds of petticoats. You don't have a voice in a democracy without a vote. A wheel would collapse if it wasn't for the spokes. A wheel would collapse if it wasn't for the spokes. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she rides. She gets on her bicycle, she gets on her bicycle, she magnets on her bicycle, she rides. Pues al ritmo de Evelyn Parry, ese tema She Rides, nos subimos a las bicicletas y nos vamos a hablar de 30 días en bici Shishon, porque el mes de abril es el mes de la bicicleta y de un montón de actividades, y como suele ser habitual, pues os las vamos a contar aquí en Maravallu, con la presencia que tenemos de un montón de personas aquí. Está esto petao, vamos, está aquí la emisora cogiendo calor, a pesar de que ya no son horas de que haga mucho calor, pero vamos calentando, en este caso, piernas. Tenemos aquí a Elena, a Manu, a Óscar y a Alba. Muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, Falo. Buenas noches, oyentes. Bueno, pues cuatro de esas personas, que tres de ellas, Elena, Manu y Óscar, forman parte de la organización, y Alba, en este caso, por primera vez, tenemos aquí a una voluntaria de las que colaboran, de también ese montón de gente que colabora para poner en marcha todo esto, que ya se conoce, ya sabemos todos y todas lo que es 30 días en bici, pero siempre hay alguien por ahí en algún rincón del mundo que nos escuchan por el mundo mundial, aquí a través del internet y estas cosas modernas, que seguramente que no sabe todavía lo que es 30 días en bici. Así que venga, que alguien nos lo cuente. Bueno, pues 30 días en bici, yo creo que lo que tú dices, pocos habrá ya que no sepan lo que es, ¿no? 30 días en bici es una herramienta, se ha convertido, ha evolucionado hacia una herramienta para crear cambios en la forma de moverse de la gente, pues en la ciudad. No es solo un mes entero de actividades, no es solo un mes entero de ocio, de cultura, es todo eso y mucho más, ¿no? Es la forma de el que se está acostumbrando a moverse en coche para cualquier cosa, pues que lo deje, ¿no? Y que empiece a moverse de una forma un poco más saludable. Pues sí, también, como antes de entrar de lleno en las actividades, como suele ser habitual, hay una fiesta previa, ese kick-off party, que tiene lugar justo el día 31, en este caso de domingo. Desde las 9 de la noche va a haber esa fiesta. ¿En qué consiste y cómo va a ser este año la salida, que se suele dar a las 12 de la noche? Pues ya sabéis que hacemos actividades todos los días y, como no, pues vamos a empezar, como todos los años, pues desde el minuto cero, ¿no? Del día 31 de marzo por la noche a las 00:00 es el primer contacto ya con la bicicleta. Antes de eso, pues vamos a dar una pequeña fiesta, que ya es un clásico que hacemos todos los años en el patio de la Favorita, que queda ahí en el muro de San Lorenzo, donde nos veremos todos, nos tomaremos algo al ritmo de la música que nos va a pinchar allí Helios, y eso, y a las 12 saldremos todos de allí del muro y daremos un paseo nocturno para recibir abril. Muy bien, pues así arrancará, como todos los años, 30 días en bici, y que también, como todos los años, son todos los días actividades, y bueno, vamos a empezar repasándolas o hablando de algunas de ellas. Pues empezando por los miércoles, porque cada día de la semana suele ser así un poco dedicado a uno de los temas y en este caso los miércoles son los días de los talleres. Pues venga, vamos a coger la herramienta, a meternos en vereda y ¿qué va a haber? ¿Qué talleres va a haber este año y dónde y qué días y qué horas y todo eso? Contarnos. Bueno, pues mira, los talleres vuelven a ser en Bicilab, que es en Mar de Niebla, y es un grupo, bueno, es un grupo de jóvenes que están haciendo un taller ocupacional con un monitor y van a enseñar pues a la gente a hacer reparaciones rápidas de sus bicicletas. Serán siempre por las mañanas, también los habrá por las tardes, pero los miércoles también tenemos otra actividad que tiene mucho éxito, que son los bicipaseos. Y el primero va a ser el que se llama Enbiciarte, que visitaremos tres lugares que consideramos, bueno, emblemáticos de la cultura y bueno, siempre suelen ser una sorpresa, pero bueno, ya vamos adelantándolos por las redes sociales. Y luego un último, que es un bicipaseo por un Gijón de cine, por los escenarios de cine. Este año retomamos aquel que hicimos hace ya años por los antiguos, bueno, por los cines que había en Gijón, que ya no hay. Y este año nos centramos en los escenarios de cine. Ajá, o sea, sitios donde se hayan rodado películas y donde haya podido haber algo del mundillo del celuloide. Exacto. Muy bien. Los miércoles talleres y bicipaseos, o sea que ya sabéis, empezar a apuntar en vuestra agenda. Los talleres algunos serán por la mañana y los bicipaseos también con distintas salidas de distintos puntos, pero en torno a eso. Los sábados, venga, ¿qué pasa los sábados? A ver, ¿quién nos cuenta los sábados? Bueno, los sábados es un poco popurrí, ¿no? Porque no, el resto de días tenemos casi una actividad fija que se va más o menos repitiendo a lo largo del mes, pero el sábado, bueno, hay un poco de todo. El primer sábado, por ejemplo, hemos hecho actividades junto con el Gijón Sound. Entonces vamos a tener un desayuno ciclista que va a ser en el antiguo instituto, de la mano de Asanavío, y allí pues daremos una charla sobre movilidad activa, y vida saludable, ciudades para la gente. Y o sea, no se trata de desayunar en bicicleta. No. Ahí puede haber gente que diga, a ver si vamos a tener que ir a desayunar dando pedales, y no. No. Desayuno, vamos, tranquilo. Vamos a relacionar lo que es un desayuno saludable y una movilidad activa, ¿no? Y eso se va a repetir a lo largo del mes o un par de veces más, todo de la mano de Asana. Luego el día, eso es el primer sábado. El segundo, el día 13, va a haber una nueva edición de la Clasicona, que es una marcha retrociclista que ya pues es el tercer año que hacemos aquí en Asturias. Este año ya hay que inscribirse, hay que pagar una cuota, incluye la comida, incluye más cosas, ¿no? El seguro. Y vamos a dar un paseín vamos a salir hacia la zona de ¿cómo se llama? Tabaza, me parece que es Tabaza. Vamos a ir por los valles que va uno, vamos a ir por un valle y volver por el otro, y vamos a hacer un picnic ahí de avituallamiento en Perlora, en la ciudad de vacaciones de Perlora. O sea que eso va a ser una como una etapa ciclista de las de que salen en la tele. Hay que venir, bueno, claro, hay que venir con bici de carrera, ¿no? De carretera, pues de las antiguas, ¿no? De estas que van con rastrales, con los cables por fuera, etcétera. No puedes. Hay que venir con vestido un poco, ¿no? Pues de eso, con equipaciones de la época y tal. Y va a ser muy muy bien. Y luego el día siguiente, el domingo, pues estos mismos participantes pues harán un paseo de bicis clásicas, ¿no? Que ya lo juntaremos con la bicicleta del domingo. Entonces va a ser un fin de semana muy muy vintage. Muy abriendo, recordando la historia, ¿no? Exactamente, de la bicicleta, sí. Y de la primera gente que se dedicaba a moverse por ahí. ¿Qué más va a haber los sábados? Pues el tercer sábado, el día 20, es la fiesta de Gold Sprints, que es la fiesta por excelencia del ciclismo y la juventud de todos los que vienen a 30 días en bici. Nos juntamos en el Savoy a las 9 de la noche, y allí pues hay un torneo de mini sprints, ¿no? Tenemos ahí dos bicicletas de fijas. en las que se van a competir de dos en dos en eliminatorias y haciendo sprints muy rápidos de 250 metros. Y así se van a ir eliminando unos a otros hasta que quede el ganador y la ganadora, ¿no?, de los Gold Sprints, porque hacemos masculino y femenino. Uh-huh. Y luego el último día, el último sábado, tenemos dos actividades. Una es la van a organizar los vecinos del polígono en el recién inaugurado circuito de Pump Track. Van a hacer allí una gincana y luego a la hora del vermú vamos a tener un biciconcierto. Sabéis que todos los años tenemos uno o dos biciconciertos, si el tiempo lo permite. Y tenemos pendiente uno con el grupo La Chusma, que ya el año pasado nos llovió ese día y no lo pudimos hacer. Y el anterior también, o sea que este año se nos tiene que lograr. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Chusma, vamos, tiene que tocar ahí en la bicicleta como sea. Sí o sí. Bueno, pues eso serían los sábados. Alba, que tú que estás ahí como voluntaria, cuéntanos un poco, a ver, porque todo esto, que estamos hablando de un montón de actividades, que hay un montón de gente que se mueve y tal, pero ¿qué hace la gente que se apunta como voluntaria en 30 días en bici? Pues, bueno, nos encargamos de ayudar en todo lo que podemos, colaborando, por ejemplo, a cortar las calles para que pasen los ciclistas la bicicletada. Por la carretera, pues cortamos para que los coches no pasen. Y bueno, por ejemplo, dando sorteo también, repartiendo papeletas para un sorteo. Siempre se sortea una bici. ¿Qué día era? Los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. Al final de la bicicletada y de la actuación musical que suele haber también. Exacto. Luego hablaremos de los domingos, que son también de los días fuertes de tal. O sea que ahí hay un equipo de gente que bueno, que echa una mano desde tierra firme, ¿no? Se puede decir que es mucho más que una mano, ¿no? Porque sin la labor de los voluntarios, el llevar el pelotón con unos mínimos de seguridad, de que ellos se encuentren cómodos, no solo es el detener a los coches, nos encontramos muchas veces con los pasos de peatones en donde dice, pero es que está verde, hay que explicarlo un poquitín y tal. Y eso es una labor del voluntario, sobre todo de paciencia. Es un minuto, por favor, y tal. Sin la labor, sin esa labor inestimable de los voluntarios, nos sería muy difícil a la organización poder llevar el número de pelotón que llevamos con unos mínimos de tranquilidad. Vamos a seguir con los días y nos vamos a los jueves, que es los días del ciclo ciclante. ¿Qué es esto del ciclo ciclante? Que suena así como algo un poco marciano o así de superhéroes o no sé qué es esto de ciclo ciclante. Es un ciclante, ¿no? Hay que es un ciclante. Exactamente. Bueno, pues es un ciclo de cine que hacemos desde el primer año. Pues sobre películas que en las que intervienen las bicicletas, ¿no? Os hablan sobre ciclismo, incluso que la bicicleta es la propia protagonista. Y de hace un año para acá, pues le hemos dado un valor añadido a este ciclo, pues haciendo que la propia proyección sea utilizando una máquina de... Una máquina pues autónoma, ¿no? No necesita cables, no necesita corriente, simplemente necesita que alguien se suba a un sillín con unos pedales que tenemos y pedaleando crea la suficiente energía para que funcione el proyector. Entonces, el proyector y todo el sistema multimedia. Todo el sistema multimedia. Entonces, el sonido, la película y demás, lo vamos alimentando con... Sí, dale. Con los... Sí, lo que pasa es que tu micro creo que está cerrado y se te oye bien, pero a ver. Ahora, perfecto, ahí. ¿Ahora? Sí. Venga, nada, un fallo del directo. No, eso, tenemos un equipo multimedia en donde, la gente que colabora con 30 Ideas, no somos los de organización, sino es la gente la que está manteniendo toda la actividad a base de dar pedales. Es otra manera de demostrar que se pueden hacer actividades de una manera muy sostenible. Y no puede haber nada más sostenible que decir, pongo la película y con bien de sonido, sin nada más que dar pedales. O sea que... Me imagino que no será solo una misma persona la que está toda la película dando pedales, ¿no? ¿O sí? No, se van turnando. Además, yo creo que hay cola, como en la carnicería. Eso solo lo hizo Óscar una vez y está aquí de milagro. Me imagino que no se te olvidaría la película. Contarnos un poco y qué se va a ver en esas proyecciones. Pues mira, al final esto se va a hacer todos los jueves. Tenéis que la gente se le quede, ¿no? El jueves es el día de ir a ver el ciclo ciclante. A las 7:30 normalmente saldremos de la plazuela de San Miguel sin destino. Sin destino, claro, no lo vamos a decir todavía porque no se desvela. Porque esto de llevarlo a cuestas y ponerlo donde queramos, pues nos da mucha libertad, ¿no? Entonces vamos a decir, venir a la plazuela y ya veremos dónde acabamos y dónde vemos la película, ¿no? La podemos ver donde queramos realmente, dependiendo del tiempo que haya, si vamos a un sitio atechado o no, ya lo veremos. Quitando el primer jueves, que como hemos vinculado el ciclo ciclante a la programación del Gijón Sound, pues ya tenemos que desvelar dónde es, que va a ser en el antiguo instituto, ¿no? Vamos a hacerlo en la sala de allí, ¿no? Del antiguo instituto. Entonces allí ya nos podemos ver a las 7:30. El resto de días, el resto de jueves en la plazuela a las 7:30. El primer día vamos a ver un largometraje que se llama The Human Scale, la escala humana, que trata un poco de cómo hacer, no sé, cómo hacer una ciudad más para la gente, volver a hacer una ciudad con más para la gente, que no como estaban hechas en las últimas décadas, que era hecha pues para el automóvil. El segundo jueves tenemos un corto que se llama Chao Pirla. Que narra, bueno, pues el viaje que hizo en bicicleta un cantante de Barcelona que fue hasta Milán a llevar las cenizas de su padre, ¿no?, a su lugar de origen y tal. Es una película preciosa. Muy humana. Va a ser muy emotivo. Y luego el tercer y el cuarto día de cine, pues vamos a ver una selección de cortometrajes. Los del primer día, los del día 18, pues vamos a hacer un especial CIMOV, que es la muestra internacional de cine y movilidad que empezó en el Foro Mundial de la Bicicleta. Es algo que se hizo en México y tenemos una selección muy amplia de cortos y de cortometrajes y mediometrajes muy interesantes. Y el último día lo mismo, vamos a dar otra selección de otros cortos que ya hemos dado otros años, además algunos de ellos. Nada, os invito a que vengáis y pedaleéis, porque si no pedaleáis esto no marcha. Bueno, pues antes de seguir hablando de esas actividades de 30 días en bici, vamos a escuchar precisamente el audio del tráiler de Chao Pirla, de esa película que cuenta ese viaje del cantante Óscar Danielo, el cantante del grupo De La Fe y Las Flores Azules. ¡Óscar! A ver, con lo cabezota que es. Cuando se propone algo, lo consigue. En el fondo, ese era un lugar conocido, que es el pueblo de mi padre, que lo conozco, pero todo a través de lo desconocido. Estamos aquí para hacer que sueñes, que tengas un sueño. Y ese desconocimiento, por una parte, tiene un punto de aventura, por otra parte, tiene un punto de que me da un poco de miedo. Sueños, definir el sueño. ¿Qué le aconsejas para ir de Barcelona a Milán del tirón? ¿De Barcelona a Milán? Descansar mucho y comer bien. Volver a proyectar. ¡Suerte! Sí, sí. Queda muy poco ya. Muy poco. Sí, solo he hecho 300 kilómetros. A mi padre le detectaron un cáncer hace 4 años. Cuando falleció, sus hermanos nos pidieron que llevásemos unas cenizas al pueblo. Pues dije, hostia, lo voy a llevar con mis piernas, ¿no? Y llevarlo aquí, delante conmigo y... Estem fent un documental que combina el que és el ciclisme amb la música, amb com unes cançons, pel que passa a la vida, cobren una forma, ¿no? Podría arrebatar la chavitón de la etapa y ponerme líder... De esta limitación que yo tenía de no poder cantar, pues surgió un estilo pues peculiar. Por una mezcla entre fraseo y después Selena. Llegué tan hondo. Darle la parte así como más poppy. Que encontré. Este es el disco que queríamos hacer y a ver cómo lo acepta la gente. Con todo esto que ha pasado, tío, es como que las cosas que ya es que siempre vas dejando para más adelante, de golpe las haces. Bájame el ritmo. Bájame el ritmo. Estoy cansado de hablar y de pedalear al mismo tiempo. Se ha equivocado el hombre. Jordi, ¿no? No, me llamo Oscar. Se habla en Gorsa. me he enterado demasiado. ¿Tú te has enterado? Mi padre era... tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos. Lo que creo que intentó hacerlo lo mejor que pudo. Y lo que me quedó al final de él fue amor. Chao, tío, soy Oscar. A veces no pienso demasiado en las cosas que hago. Simplemente las hago. Creo que si hubiese pensado en muchas cosas que he hecho, no las hubiese hecho. Bueno, pues eso nos pasa muchas veces. Si pensamos cosas que hacemos, no las hubiéramos hecho. Pero bueno, seguimos aquí en Maravallo, seguimos en Radio Crash y seguimos hablando de 30 días en bici. Podemos ir ahora a los lunes. Recordamos, están aquí Elena, Manu, Oscar y Alba hablándonos de todas esas cosas que van a pasar durante el mes de abril aquí en nuestra ciudad. Y los lunes, bueno, es un día un poco el día más serio, así de venga, a sentarse, a escuchar a gente que va a hablar y a reflexionar un poco. Venga, contarnos qué va a haber estos lunes de 30 días en bici. Bueno, el lunes es el espacio, es el día por excelencia desde que empezamos para la cultura, ¿no? Va a haber una serie de charlas los diferentes lunes. El primer día, que es que además es día 1, vamos a abrir ya con algo que venimos haciendo unos años, que es pues un homenaje, ¿no? Pues a la memoria del ciclismo gijonés, lo que decimos, homenajeamos a peñas ciclistas o a grupos de ciclismo de hace años ya. Peñas, a gente. Los pioneros. Grandes pioneros. Exacto. Del ciclismo gijonés. Uh-huh. Y sí. Nada, este año va a estar dedicado al grupo ciclista Los Tres, que se empezó en 1972... por el barrio de la Arena y homenajeaba a tres ciclistas asturianos que eran pues los más destacados de la época donde se creó, ¿no? Que son López Carril, el Tarangu y Antonio Menéndez y nada, haremos además un reconocimiento especial a José Antonio Amieva. Mm-hmm. Eso será el lunes día 1 en el antiguo instituto. El siguiente lunes, que es el que coincide con el día 8, que también es un día especial y que en los últimos meses, los días 8, también tiene lugar una actividad que... Bueno, Elena, cuéntanos, ¿qué pasa el día 8? Bueno, pues los días 8, 8 mujeres en bici se reúne siempre a las 7:30 en las termas del Campo Valdés pues para ocupar las calles, ¿no? Es una actividad no mixta. O sea, solo para mujeres, porque también consideramos, ¿no?, que las mujeres tenemos que ocupar las calles con nuestras bicicletas y, bueno, porque estamos en esa lucha, ¿no?, de reivindicar nuestro espacio. Y entonces, como coincide, este lunes coincide con la bicicletada que hacemos número 12, pues también organizamos una charla que hemos titulado Mujeres, Aventuras, Bicis, en la que Judith Ovalla nos contará pues sus aventuras, ¿no?, con su bicicleta por el mundo. Mm-hmm. En el antiguo instituto también. La charla está abierta a todo el mundo. Sí, la charla es para todo el mundo. La charla es mixta, pero la bicicletada no mixta. Lleváis ya no sé cuántos meses, 12 ya, 12. Desde que empezasteis. Es la número 12, llevamos 12, sí. Cuéntanos un poco cómo es el balance que hacéis después de un año de salir los días 8 en bicicleta a un grupo de mujeres. No sé si al principio erais tantas como ahora, si habéis tenido algún percance, alguna situación, porque bueno, ya sabemos el mundo en que vivimos, y a lo mejor ver un grupo de mujeres en bicicleta a esas horas así de la tarde, noche, llama la atención, no solo para bien, que es de lo que se trata, ¿no?, para visibilizar un poco la historia, sino a veces para más, no sé si pasó algo en esos meses. Lo único que llovió un par de veces, pero llovió copiosamente, no ligeramente. O sea, llovió muchísimo. Un día que de, justo cuando íbamos a empezar, que fue en verano además, pues cayó una de esas tormentas muy fuertes. Lo único que yo recuerdo que haya pasado en el percance, ninguno. Estabas tú además. Yo la primera que fui. Y entonces, la verdad, pues no estaba para salir porque encima hacía vendaval también. Pero no, el balance es muy positivo. Es verdad que durante el invierno a lo mejor necesitamos que más mujeres se animen, porque es más, era más de noche, ¿no? A las 7:30, bueno, claro, a las 6:30, ¿no? Creo que ya es de noche. Entonces, pero bueno, el balance ha sido muy positivo y el culmen fue pues el pasado 8 de marzo, que organizamos una bicicletada por la mañana, un bicipaseo, un bicipiquete, como queréis llamarlo. Y la verdad que animamos, o sea, el recibimiento por las calles fue estupendo y animamos a todo el mundo en nuestro camino por el centro de Gijón y por otras calles a participar en la manifestación multitudinaria que hubo por la tarde. O sea, que el balance es muy positivo. Fuimos testigos claro, también sí. De esa salida del bicipiquete feminista. Y luego se fue sumando más gente, ¿eh? No te lo pierdas. Sí, o sea, sí. Fue sumándose más gente por las calles, que no habían llegado, porque salimos muy pronto, al parecer. Sí, también fui testigo de ese momento de incertidumbre cuando iba llegando gente. Al final éramos muchas. Pero bueno, como suele pasar en estas cosas, lo importante es que haya habido participación, que haya habido buen ambiente y que al final se haya conseguido el objetivo. Más lunes de charlas y de estar sentados, pero no en la bici, sino en una silla. ¿Qué más tenemos? Pues el tercer lunes, el día 15, vamos a dar una charla que se llama Mejora de la salud y el confort en la bicicleta, que casi más que una charla es un taller, ¿no? Porque bueno, van a estar allí pues los dos ponentes, que son Guillermo Gutiérrez, que ya lleva muchos años ya con nosotros, y Luismi Granado, pues nos van a hablar de la eficiencia del pedaleo y el desplazamiento, la ergonomía de las posiciones, la fisiología del esfuerzo. Y vamos, que al final lo importante que es ir pues bien puesto, ¿no? En la bicicleta, bien sentado, con la postura correcta y la bicicleta bien ajustada a tus medidas. El 22 vamos a hacer ciclogénesis explosiva de literatura ciclista. Eso suena un poco peligroso, pero bueno. Ciclogénesis explosiva, ¿eh? Suena luego peligroso, decís que sí. luego decís que llueve cuando sale tal, es que andáis provocando y luego pasan estas cosas, venga. Bueno, lo que pasa es que, bueno, antes no había tanto escrito, ¿no? Tanta novela, tanto libro sobre ciclismo como parece que hay últimamente, ¿no? Parece que esto se ha dado como una pequeña revolución y ahora todas las librerías venden un montón de libros sobre ciclismo. Entonces vamos a hacer una mesa redonda sobre este tema y pues aprovecharemos para presentar una colección de relatos que se llama Ciclogénesis Explosiva, Bicirrelatos Ilustrados, que lo de la Mujer del Tiempo, que salió este año y que se vendió muy bien. Va a estar también Óscar Cudeiro, el autor del Tarangu, y Rafa Gutiérrez, que es el propietario de la librería La Buena Letra. ¿Y el último lunes, el día 29? El último lunes vamos a hacer una charla de ultracycling, ¿no? Que viene Carlos Mazón, que es bueno, como yo le llamo... Yo le llamo la bestia porque es un bestia, ¿no? Es un experto ya en ciclismo de ultradistancia. Se hizo, pues, es miembro del equipo de Transibérica Ultracycling. Yo recuerdo que se ha hecho la Transam y la Transibérica y bueno, entonces tienen mucho que contar y van a presentar la Transibérica 2019 además. O sea, que estamos hablando de ciclismo ya de largas distancias, pero muy largas. Pero muy largas, sí, ¿no? largas y muy duro, sí. Muy bien, pues si os parece, vamos ya, después de todo este esfuerzo que hemos hecho de las charlas, vamos al bicitapeo, que los viernes es el día del bicitapeo, también es un momento divertido, un momento agradable y bueno, y que también tiene mucha gente aficionada, no sé si por la bici o por el tapeo, pero bueno, eso ya vamos a dejar en duda. Venga, contarnos qué bicitapeos va a haber este año. Bueno, pues se celebra todos los viernes, se sale desde la plazuela de San Miguel a las 8 y el primer bicitapeo es el 5 de abril y es el bicitapeo vegano. El bicitapeo vegano ya es un clásico para 30 días. Si se nos ocurre quitarlo, nos quitan la piel a tiras. Tres sitios, que suele ser lo habitual, tenemos acordados tres sitios. El puzzle, que es un clásico. A pesar de ser muy pequeñín, nos atiende bastante bien, la gente está muy contenta y se repite cada año y salen bastante encantados. Tenemos dos sitios nuevos este año. Uno es Mostaza y Media. Sí, Mostaza y Media, que está en Ezcurdia. Uh-huh. Un pequeño restaurante vegetariano, vegano, que han abierto recientemente dos hermanas. Y bueno, se apuntaron enseguida al carro del bicitapeo. Les pareció un poco peligroso juntar tanta gente en un sitio tan pequeño. Le dije, no vas a tener ningún problema. Nuestra gente está súper acostumbrada, llega, no está. Y tendremos una tortilla vegana, que tengo entendido que está de muerte. Y el último sitio será otro nuevo que hay en la Avenida de Portugal, bastante grande, que es un supermercado ecológico y restaurante vegano, que es La Calabaza. Dos nuevas adquisiciones para este bicitapeo de este año, el bicitapeo vegano. Uh-huh. Luego seguimos con el bicitapeo de la Maras Tour, que es el bicitapeo de los asturianinos, ¿no? Sí. A ver, este año hemos optado por darle un poquitín de importancia al producto de la tierra y vamos a tener dos bicitapeos dedicados a la sidra. Yo daba pie a que hiciéramos uno dedicado a la mar y otro a la montaña. El primer bicitapeo de sidra está dedicado a la mar. Tenemos tres sitios, que espera un minuto que me pilla. Empezamos en Sanz Crespo, que es el otro mayo. Uh-huh. Pasamos al Tony. Pasamos al Tony en Carlos Mars. En la viada Carlos Mars. Y terminamos otro clásico de los bicitapeos de sidra, que es el Lavadero, en la plaza del Lavadero, la Cimavilla. Este año, para los bicitapeos de sidra, hemos contado con la colaboración de Sidra Menéndez, que nos apoya un poquitín ahí. Y entonces vamos a tener la oportunidad, en lugar de degustar la sidra natural, vamos a estar degustando sidra con denominación de origen protegida. Uh-huh. Bien, ahí. Vamos a ver qué tal se nos da. Muy bien. Hay que tener un poco de cuidado con la sidra, ¿eh? Bueno. ¿Para conducir la bici? Nada, si uno está mal, deja la bici o la baja andando. Bueno, después seguimos con el Día Mundial de la Bicicleta, en el tercer viernes. Que es el bicitapeo de la montaña. Coincide con el bicitapeo de la montaña, el día del LSD. Recordar que el día de la bicicleta coincide con el día del LSD. Tenemos nada, un bicitapeo sidra dedicado a la montaña. Otros tres sitios. Bien, esperar un minuto. Empezamos en la Avenida del Llano. Es un sitio nuevo que también se han ofrecido enseguida. Sidrería Avenida, no la Avenida, Sidrería Avenida. Mm-hmm. De ahí pasamos Al Candaso. Que también va a ser la primera vez. Hicimos hace un par de años un carnaval y tal, y bueno, más o menos la gente quedó contenta. Nos acercamos a ellos este año y bueno, se han ofrecido y vamos a probar y tal. Y terminamos en la Montera Picona, otro nuevo. Este bicitapeo, los tres sitios son nuevos. Uh-huh. Espero que queden contentos. Yo sé que nuestra gente va a quedar bastante contenta. Seguro que sí. Y luego, nada, el último bicitapeo es el internacional. El bicitapeo internacional. Pero un minuto que también. Hay algo de fish and chips, ¿no? Sí, tenemos prácticamente los. Espera. Todos sitios son nuevos, ¿no? Dos sitios son nuevos. Empezamos en el Fish and Sheet, que es nuevo ahí en el barrio del vino, en la ruta del vino. Creo que está en la calle Santa Lucía o en Santa Rosa, al lado del hotel. Fish and Sheet. Pasamos en la calle San Bernardo, el Twist, que es un clásico y que siempre nos han tratado muy, muy, muy bien. Y este año, en cuanto nos acercamos, dijeron que sí, que lo que quisiéramos y tal. El Twist, y terminamos en Gijón Surf Hostel. Eso es. Es un hostel que, bueno, que la gente ha empezado a ir a hablar de él porque han salido por la tele en un reality de hoteles. Y la verdad, ¿sí? Que está, es un sitio chulísimo que está en ahí. Está en el Rinconín. Yo es que veo poca tele. Bueno, sí. Y está muy bien, y allí vamos a hacer más de una cosa allí, ¿eh? Porque también puede que acabemos ahí. Ay. uno de los días del ciclo ciclante. Vamos a adelantarlo, pero no voy a decir cuándo. Bueno. Pues ya sabéis esos bicitapeos, esa manera de utilizar la bicicleta y de disfrutar de la bebida y de la comida en distintos sitios aquí de nuestra ciudad. Eso será todos los viernes con salida, recordamos, de la Plazuela San Miguel a las 8 de la tarde. No os despistéis porque si no luego tenéis que andar persiguiendo al pelotón por ahí por los sitios y así que estar puntuales. Seguimos los martes. ¿Qué pasa los martes? Que ya nos quedan pocos días de estos 30 días, pero los martes también hay actividad. Sí, los martes nos vamos a hacer deporte en bici. Venga. Entonces, claro, porque tiene mucha lógica, ¿no? Porque si vas a ir a hacer deporte, pues tienes que, ¿no? No vas a ir en coche, ¿no? Al sitio al que vas a ir a hacer deporte. Podrías ir andando, pero bueno, si vas en bici, pues muchísimo mejor. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no? ¿Qué es, ¿eh? Esto, ¿qué es esto de coger el coche para ir al gimnasio a hacer spinning? No, es un poco ridículo, ¿no? Si vas calentando. Sí, claro. Y el primer martes, que es el día 2, pues nos vamos a escalar en bici. Y bueno, todos estos deportes los hacemos con el patronato deportivo, con la colaboración que nos da el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, que nos pone a disposición pues estas instalaciones deportivas en las que, por ejemplo, el primer día pues nos vamos a escalar en bici. Creo que es en el rocódromo del Matajove. Bueno, son grupos, la gente fundamental es también que hay que inscribirse previamente, ¿eh? Es todo gratuito, pero hay que inscribirse en nuestra página web de la que no hemos hablado, pero que es 30diasenbici.com, y luego hay que buscar la ciudad de Gijón y buscar los martes deporte y ahí encontrarán un formulario que hay que rellenar y perfecto. Y luego el segundo martes, que es el día 9 de abril, pues esta es una actividad nueva, que es el duatlón acuático. Otras veces ya habíamos hecho algo en las piscinas, pero bueno, esta vez vamos a hacer hidrospinning y aquarunning, que entiendo que es dar pedales en el agua y correr, ¿no? Y correr, sí. Y esta actividad creo que es también en las piscinas de... De Moreda. De Moreda. El tercer martes, el día 16 de abril, nos vamos al golf, al campo del Tragamón, que es una actividad que también es como a la que más se apunta la gente, ¿no?, en ediciones anteriores. Y la cuarta también es a los bolos en bici, que también tiene bastante éxito, ¿no? Sí, el año pasado la hicimos por primera vez en la bolera de la Camocha. Y a pesar de lo lejos que está, pues se apuntó bastante gente, ¿no? Vino bastante gente con nosotros, fuimos por la senda del Piles hasta la Camocha y allí nos enseñaron un poco a jugar la cuatreada y yo creo que, bueno, fue casi echamos abajo la bolera. Nos tenía que haber enseñado un poco a dominarlo. Algún bolo cayó, ¿no? Alguno cayó. Y algo más que no era un bolo. Entonces, nada, este año vamos a ir a la bolera que hay en el Natahoyo, o sea que va a estar muy bien y nos van a enseñar varias modalidades de bolos asturianos, va a ser muy divertido. Sí, porque todo esto está enfocado pues como iniciación, ¿no?, a todos estos deportes. Efectivamente, no hace falta saber jugar al golf para venir a disfrutar del golf en bici, porque lo que hacemos es un poco un mini cursillo de iniciación, ¿no? Te enseñan la postura y cómo hacer un swing y luego juegas un poco en el green también, a intentar invocar ahí en el hoyo y tal. Entonces, nada, si no habéis practicado ninguno de estos deportes o el que no hayáis practicado, venid para acá y... A probar. Vaya vocabulario que te gastas de golfista, chaval. Lo del swing quedó muy bien. Yo ya estaba pensando, ya estaba viendo a la gente bailando ahí en medio del campo de golf, pero no, el swing... ¿A quién has traído, Falo? ¿A quién has traído? Que es que he ido dos veces ya a la actividad, ¿vale? Se le va quedando algo de lo que explican ahí. Y luego el último martes hay actividad también, pero ya no tiene que ver con los deportes. Bueno, bueno. Aunque haya que dar pedales. Como es la subida al autocine, es bueno. Más es donde más. Con los deportes externos me refería. Todos los años en algún momento hacemos esta actividad que es la subida al autocine, porque nos gusta mucho, porque la gente se cree que no está de ello y dice, no voy a subir la Providencia, y no, y vamos todos despacín en grupín y cuando te das cuenta estás arriba. Entonces, claro, hacemos una paradina arriba al todo para reponer líquidos. y va llegando la gente y tal, ¿no? Y la verdad que verle las caras al que piensa que no puede subir y llega hasta arriba y dice, no me lo creo, eso es algo fantástico. Y luego ya es todo llano, vamos hasta el autocine y vemos una película y tal. Lo que pasa que este año nos han quitado los autobuses del autocine, que siempre íbamos allí y nos metíamos en esos dos autobuses que tiene ahí orientados a la pantalla. Entonces, bueno, tenemos ahí, no sabemos al final si vamos a poder ir al autocine o no, pero si no tenemos dónde meternos en el autocine, haremos algo en la Providencia. En la Providencia, parecido, podemos subir con nuestro cine a pedales a uno de los merenderos y proyectar nosotros ahí algo y tal. Y al final esto lo que le da vidilla, ¿no?, es la subida, el subir todos juntos, y además es el último día, es el día 30, y no sé, seguro que sortearemos un montón de cosas y será una fiesta. La vidilla es al bajar luego, ¿eh? Eso va a ser divertido también. Eso es como la etapa reina, ¿no? Ahí con el pico ahí bien alto va a subir la Providencia. Pues eso será lo que os contábamos los martes, y creo que nos quedan los domingos, ¿no?, que son también esos días, bueno, pues como más de un poco de todo, de la fiesta del kickoff, ya hablamos al principio, pero las bicicletadas medioambientales que hay los domingos son uno de los momentos también de más afluencia de gente, de más ambiente, de, bueno, pues de disfrutar, ¿no? ¿Y qué va a haber estos domingos de bicicletada? Bueno, pues mira, aparte de las bicicletas, voy a hablar primero de que el día 7 hay una charla en el Green Zone, que está ahí en Marqués de Casavaldés, sobre movilidad activa, y es la única actividad sí que se sale de la norma el domingo, porque luego lo que tenemos ya es la actividad por excelencia nuestra, que es cada domingo, que son las bicicletas medioambientales que hacemos. Organizamos conjuntamente con Emulsa, ¿no? Y que se trata de salidas masivas, salen cientos de personas, recorremos todo Gijón, pues visitando zonas verdes y parques, y acabamos siempre en uno de ellos. Allí montamos, tenemos una actividad musical o de magia o de malabarismo, y rifamos una bicicleta entre los asistentes, ¿no? Y esto es la actividad reina, es esta, ¿verdad? Y el último día, el último domingo, que es el 28, pues además de la bicicletada y de todo lo demás, pues al final hacemos una espicha, acabamos en el pueblo de Asturias y allí pues ya la fiesta de Traca, ¿no? Este año además nos coincide con que ese día se va a votar. Ah, muy bien, pues nada, votar en bicicleta también, ¿no? En bici a votar. Bueno, hay que madrugar un poquitín para ir a votar antes de hacer el paseo y luego a la fiesta final. El tener que ir a votar ese día no puede ser una excusa para perderse la espicha, la bicicleta. No, te sales 15 minutos antes. Ya como vas en la bici, pasas por donde tengas que ir y ala. De todas maneras, en previsión de ello, también este año la fiesta final la terminamos un poquitín antes, hacia eso de las 6, un poco más. Un poco más. Para ir a ver los resultados. Con tiempo. El que no haya votado desde... Ah, bueno, que no haya dado tiempo hasta las 8 todavía puede. Bueno, no supongo que como no sabíais cuando organizasteis todo esto que iban a ser las elecciones el 28, no hay ninguna actividad que se llame bota en bicicleta o algo similar, ¿no? No, pero lo consultaron con nosotros. Bueno, usaremos el hashtag a votar en bici y a dar caña. Y a seguir aprovechando... el mes de abril para la bicicleta. No sé si os queda algo más, porque yo creo que ya acabamos con el programa completo. Si queréis añadir alguna cosa o queréis el último mensaje así animando a la gente, que ya decíamos al principio que ya mucha gente conoce y hay mucha gente que participa, pero bueno, por si hay alguien todavía que tiene alguna duda, que tiene algo de ¿cómo voy a ir yo ahí a meterme ahí con un montón de gente a andar en bicicleta? Venga, pues el último mensaje un poco para animar a todo el mundo a participar en las actividades. Bueno, yo diría que no os lo penséis, que os animéis, que somos gente muy maja, solo hay que vernos y oírnos, hombre, y compartir algo con nosotros. Estamos en el local de la Luna Shipping, ahí al lado del comercio, ahí tenemos la sede, podéis pasar cuando queráis, tenemos ahí pues el programa impreso para que os lo llevéis, y tenemos revistas de Ciclosfera, y vamos a resolver todas vuestras dudas. La gente de la Luna es muy maja también, os van a atender estupendamente. Animaros a cualquiera de las actividades. Esto lo que lo que consiste es en que cojáis la bicicleta, cogerla todos los días de abril. Tenéis que ser capaces. Yo lo hice el primer año y aquí estoy. Resistiendo. Pues muchas gracias, Elena, Manu, Óscar, Alba, por haber venido hasta aquí, por estar aquí hasta las horas de la noche. Y nada, pues a disfrutar de esos 30 días en bici y que sigan funcionando y siendo un éxito como años anteriores. Gracias. Seguimos aquí en Maravallu y seguimos también hablándoos, como os decíamos, de ese concierto que tiene lugar mañana viernes en Chichón, en la Sala Albéniz, con los italianos Talco y los asturianos Escontra. Talco, que llegan a Chichón dentro de su gira And the Winner Isn't, que es el título del último disco, el disco que vio la luz en febrero del año pasado, hace un año, a través de su propio sello Punchanka Records. Un disco que destaca por su influencia de punk rock de corte californiano y por los colores folk que recuerdan a sus orígenes y que les hace sonar más potentes que nunca. Un disco conceptual de 13 canciones que viajan al interior del espectáculo de la degradación humana, moral y política. Un camino iniciado en su anterior trabajo Silent Town. And the Winner Is, el disco, suena como estábamos escuchando con el tema que escuchábamos al principio, que es el que da título al disco. Se abre el telón, aparece un presentador que se burla de un público aparentemente despistado. ¿Se trata de un nuevo reality o una broma? ¿Está pasando de verdad? Estas preguntas son respondidas en ese nuevo álbum de Talco, que podréis disfrutar en la Sala Albéniz el viernes a partir de las 9 de la noche. morte come avvi lussuosi eroi, vi aggrappate ad un incesto che esiste solo per voi, nell'attesa che io cada ma senza sapere poi nulla che ora mi importa di voi. A Silent Avenue ho protetto la mia te, la modelli in scatola, tra sogni incontaminati ad un rumore che non c'è più, fugo solo. Bueno, pues previo a ese concierto de Talco, en esa actuación que tiene lugar el mañana, van a estar Escontra, Asturianos Escontra, que cuando publicaron este disco que lleva por título Foguera y que tiene este tema que estamos escuchando, pudimos también hablar con ellos aquí en Maravallo. Escuchamos a Escontra. Construyendo una tierra nueva pa' poder ir despedrar. Bueno, pues ahí estaba la foguera de Escontra, que como os decíamos, van a estar también en ese concierto junto a Talco el viernes, ese, bueno, concierto que se enmarca dentro de Rocola, un nuevo evento cultural aquí en nuestra ciudad, creado con la intención de generar actividades culturales fuera de la época estival y generar turismo y riqueza en la ciudad, y que es como anuncia la organización. También habrá el sábado una sesión vermú en la calle Begoña, amenizada por DJ Luigi, y de noche en la sala Memphis estarán Chiquita y Chatarra, acompañadas por Carisma, con entrada a 5 euros. Las entradas del concierto de Talco y Escontra, 16 euros y las sacadas anticipadas más gastos, y 20 en taquilla. Y también, bueno, pues es el nuevo festival o nuevo evento cultural que ya por título Rocola. Así que nada, con Escontra vamos a despedir el programa de hoy. Aquí llegó el Maravallu de hoy. Te hablamos de esa jornada sobre inmigración y derechos humanos en la frontera sur, que va a tener lugar el sábado en el antiguo instituto. Te hablamos también de 30 días en bici. Te hablamos del concierto de Talco y de Escontra, que tiene lugar mañana viernes. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene.